barrio misterioso andaban unos rumores de un vampiro peligroso. Cuando ese vampiro salía en busca de una aventura, su destino eran mujeres, preferible con las viudas. Ahí viene el vampiro, vampiro, vampiro. Ahí viene el vampiro, vampiro, vampiro. Ahí viene el vampiro, vampiro, vampiro. Ahí viene el vampiro, vampiro, vampiro. Víctimas del mal, de pronto un grito se escucha, mira y viene ese animal. Ese barrio conmovido por las víctimas del mal, de pronto un grito se escucha, mira y viene ese animal. Ahí viene el vampi, vampi, vampiro. Ahí viene el vampi, vampi, vampiro. Ahí viene el vampi, vampi, vampiro. Ahí viene el vampi, vampi, vampiro. Y ahora viene lo bueno, sabroso. Para que lo bailes, baby. Ahí viene el vampi, vampi, vampiro. Ahí viene el vampi, vampi, vampiro. Ahí viene el vampi, vampi, vampiro. Ahí viene el vampi, vampi, vampiro.